Bueno, y ahora contanos por qué han participado de un encuentro de danzas y en este sentido tienen otro en noviembre. Contanos bien de qué se trata. Sí, el evento sería el 19 de noviembre. Se va a hacer en Buenos Aires. Es una competencia totalmente organizada por Flavio Mendoza. Él encima no solo está haciendo competencia de danza, sino de artes circenses en otro lado. Justamente nosotros a donde vamos a ir a competir es un circo que primero se inicializó. Se empezó a hacer para esa competencia, pero se produjo también la de danza, entonces ahí también va a ser el lugar. Y nada, queríamos más que nada hablar porque no se difundió bastante. Es más, la selectiva acá en Viedma no hubo tanta gente como se esperaba de competidores. Hubo gente que compitió de muchos lados acá conocidos en Viedma, pero capaz que si se difundía más, hubieran ido mucho más jóvenes, más lugares. Que también tienen estudios de danza o cosas así, artistas anónimos que podrían haber participado, pero como no se enteraron de la noticia porque no hubo difusión, no se alcanzó. Por suerte nosotras sí, al final terminamos clasificando, pero qué sé yo, hubiera estado bueno. Bien, y ahora, bueno, y en este sentido tienen una complicación que se trata de lo económico, ¿no? Sí. A ver, Delfina. Bueno, nosotros somos en total 9 bailarines, pero contando con todos los acompañantes que nosotros solicitamos, que nos quieren acompañar, somos más gente y encima tenemos que recaudar plata para el hospedaje, para el transporte, para ver qué vamos a comer también, porque es todo un tema. Y acá, encima, siendo que estamos yendo a representar a esta competencia que es a nivel nacional, a nuestra ciudad, no estamos teniendo mucha ayuda. Hay gente que nos está tratando de ayudar, pero hasta ahora no tenemos mucha respuesta. Entonces estamos haciendo rifas, vamos a organizar eventos, vamos a hacer muchas cosas para recaudar la plata que necesitamos para esta competencia, que digamos, todo un sueño para nosotros y es ir a representar a Viedma, digamos. Bien, Delfina, ¿y cómo puede hacer la gente para ayudarlas, para colaborar con ustedes? Tenemos Instagram, que ahí nosotros ponemos todos los medios en los que nos pueden ayudar. Estamos como blooming-oficial con doble F o... Después está mi Instagram de baile, que es my con doble I dancer, que es básicamente donde subo mis videos de baile, donde vemos más que nada donde nos presentamos y cosas así. También está sobre las ventas, las rifas, como básicamente se creó casi todo medio de comunicación para que la gente pueda notarnos, porque es muy poca la visibilidad que tenemos como personas individuales, por así decirlo. Ellos, por lo menos como Blooming, ya se destacaron un poco porque, bueno, tuvieron eventos, se presentaron, pero yo me anoté como totalmente solista. Fui y dije, me quiero presentar, hola, soy yo, pero nadie sabía quién era yo, entonces fue como que no tuve mucho apoyo. Igual estoy teniendo muchísimo apoyo de un montón de gente que, gracias a no sé quién que está arriba, pero me está ayudando de todos lados y es muy, mucha el agradecimiento que tengo para poder cumplir este sueño, que es enorme, la verdad. Bueno, y la idea es competir entonces en noviembre y hay tiempo hasta esa fecha para juntar y recaudar los distintos fondos, ¿no? Sí, justamente también por eso estamos haciendo una rifa, un sorteo de... Bueno, no sé si querés comentar bien los premios, porque yo medio... Es una rifa de 3 premios. Tenés el primer premio, una canasta con 6 bebidas alcohólicas y un pack de 6 latas de cerveza. El segundo premio son 2 pizzas con 4 latas. Y el tercero, una docena de empanadas de carne con 2 latas. Bien. ¿Y el valor? El valor es 1 por 3.50 o 2 por 600. Y se puede pagar tanto en efectivo como por Mercado Pago. Bien. Bueno, que las busquen en las redes entonces y que, sí, que se ayuden a... Obvio, y que se pueda de alguna manera cumplir esto, que creo que yo a todo aquel que baila, canta o hace cosas artísticas como nosotros desde un punto muy chiquito, se pueda difundir. De que más gente se anima a participar en estas cosas y que se difunda más el hecho de que los artistas anónimos también puedan llegar a cosas muy grandes, ¿no? Porque como grupo se puede llegar a algo, pero siendo solista es complicado, entonces. Yo por mi parte, más que nada, porque está complicado, pero nada, eso. Bien, gracias. Gracias a ustedes.